Les tengo una buena noticia y una mala noticia. Y la buena no es que me emocione tanto, pero bueno, supongo que es buena, ¿no? Y es que el gobierno alemán ha anunciado que a partir del 1 de enero del 2024 va a ser ilegal la eliminación de embriones. Es decir, matar a no nacidos va a ser ilegal. Y esta noticia, por supuesto que debería llenarnos de alegría. Un país del primer mundo donde el aborto corre a diestra y siniestra y se mata a todo el mundo por cualquier cosa en el vientre materno, finalmente ha decidido que a partir de enero del 2024 va a ser ilegal hacerlo. Y el Estado va a verificar que no se asesinen estos embriones. ¿Cuál es la mala noticia? Es que la ley solamente se aplica a las gallinas. Tal como lo escuchan. Tal como lo escuchan. Les explico un poco el contexto y un poco de la lógica que está detrás, ¿no? Como saben ustedes, el movimiento animalista, ¿no? El movimiento que está cada vez teniendo más importancia, ¿no? Y que tiene formas que son completamente compatibles con la fe católica, digamos, la crueldad contra los animales es un pecado, ¿no? Pero que tiene cuestiones exageradas como la ideología detrás del veganismo, que considera que cualquier animal tiene los mismos derechos que un ser humano y tienen exactamente la misma dignidad, algo que, digamos, es a simple vista absurdo, ¿no? Y es absurdo, pues acá, por si acaso, los que me escuchan desde hace tiempo saben que a mí me encantan los animales, me encanta observarlos en la naturaleza, hablo con mucha frecuencia de mi perro Butch, ¿no? Y paso excelente tiempo con él, siempre he tenido mascotas en mi familia, teníamos perros, gatos, etcétera, ¿no? Pero yo cuido y alimento a Butch. Y si alguna vez me pasara algo, Butch no va a ser capaz de alimentarme y sacarme a pasear. Y en consecuencia, no hay equivalencia entre la dignidad de uno y otro. Pero ese no es el tema ahora, ¿no? Eso ya lo he explicado largamente. Ustedes pueden buscarlo en la página web con con mis contenidos, ¿no? www.preguntasdefe.com, preguntasdefe.com, y allí van a encontrar más de un punto de vista que he dedicado a los animalistas o animaleros, como se llaman algunos. El tema acá es que me cuesta pensar que el gobierno alemán se preocupe tanto que haya promulgado una ley que va a impedir que los embriones de los pollos, de las gallinas, o en este caso de los gallos en realidad, sean matados en los huevos a partir del 2024. Y el contexto es este, como les había prometido. Existe una ley en Alemania que dice que está prohibido el matar o hacer sufrir a un animal por razones que no sean altamente necesarias, ¿no? Entonces, bueno, se considera que la industria, la carne, etcétera, son necesarias, ¿no? Y existen leyes que impiden que estos animales sufran a la hora de morir, ¿no? Y esto ha creado un tremendo problema de libertad religiosa en Europa porque los animales para poder ser halal, o sea, admisibles para ser comidos por musulmanes practicantes, o kosher, ¿no? Para judíos practicantes, son condiciones muy similares y suponen que el animal esté vivo y que el animal sea degollado, ¿no? Entonces, un rabino o una autoridad musulmana tiene que comprobar que ha sido de esa manera, y en los grandes barrios o judíos o musulmanes de Europa existen, digamos, tiendas y carnicerías que dicen esta comida es halal o kosher, ¿no? El Parlamento Europeo ha determinado que la libertad religiosa no prima sobre sobre el bienestar de los animales, ¿no? Y esto puede ser un tema que puede parecer completamente tonto, pero es muy, muy peligroso, porque si vamos en esta dirección, por ejemplo, y el argumento que se ha utilizado es que hay una creciente sensibilidad contra esa forma de matar a los animales, ¿qué pasa si hay una creciente sensibilidad, por ejemplo, para que el vino sea utilizado en la Eucaristía, ¿no? O sea, esto va en una dirección muy, muy mala para la libertad religiosa. Pero lo dejo ahí. Volvamos al hecho de los huevos de gallina. Alemania tiene una industria de ponedera, es decir, de los que se llaman gallinas ponederas, que son las que ponen huevos, ¿no? Muy grande. Y obviamente, cuando nacen los pollitos, hay una tecnología que Alemania considera todavía demasiado primitiva para determinar si es que se trata de un macho, es decir, si ese pollito va a ser un gallo, o si es hembra, si ese pollito va a ser una gallina. Si es macho, no sirve. Y hasta ahora, digamos, a lo largo de este año, el 1 de enero del próximo año, es decir, del 2022, ya no se va a poder matar a los pollos machos, ¿no? Pues los pollitos machos para poner huevos no sirven, no ponen huevos. Las gallinas son las que ponen huevos. Y para la industria no tienen valor. Entonces, costaría muchísimo simplemente alimentar a los gallos y no habría dónde ponerlos físicamente. Y en consecuencia, por la industria son eliminados. Eliminarlos ahora vivos es algo que va a ser legal solamente hasta el 1 de enero del próximo año, es decir, del 2022. Pero a partir del 2024, el gobierno alemán ha invertido 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, para desarrollar una tecnología que ellos consideran que ya va a estar lista para finales del 2023 y que va a permitir el reconocer a los huevos en un estado, o sea, los huevos que tienen un pollito dentro, en un estado totalmente prematuro, de tal manera que los embriones machos no puedan ser matados en el huevo. Entonces, la ley está protegiendo a los embriones para que no sufran el ser básicamente abortados. Pero la ley protege y se han invertido 10 millones de dólares en una tecnología para proteger los embriones de pollos. De pollos. ¿Por qué? Porque según el argumento que ha utilizado la Unión Europea, ¿no es cierto? Y que ahora utiliza el gobierno alemán. Es porque por una creciente sensibilidad. La ley tiene que ser una ley que se adapte a una creciente sensibilidad. Y por si acaso, hermanos, ese principio de que la ley tiene que evolucionar no es un principio malo en sí mismo, ¿no? Recuerden ustedes que San Juan Pablo II, cuando presentó en el Catecismo de la Iglesia Católica diciendo que la pena de muerte todavía era aceptable, San Juan Pablo II, ¿no? Esto después lo cambia el Papa Francisco, pero cuando dice que la pena de muerte todavía era aceptable, lo dice, recuerden ustedes, argumentando que no es necesaria, primero por una creciente sensibilidad sobre el sentido de la dignidad del hombre, ¿no? Y en segundo lugar, porque las sociedades modernas tienen la capacidad de impedir que una persona que es extremadamente dañina y peligrosa para la sociedad, pensemos en un asesino en serie, ¿no? Que es patológico, que si sale a la calle va a volver a asesinar, ¿no? Caso concreto, la absurda, benevolente ley en España, que dejó que un violador asesino, que era el famoso violador del ascensor, ¿no?, saliera de la cárcel después de haber matado y violado a un número increíble de mujeres, y lo primero que hizo fue violar y matar y regresó a la cárcel y después murió en la cárcel. Entonces, cuando hay una sociedad que es razonable, puede encerrar a esta persona por siempre porque existe la tecnología, la seguridad, las prisiones seguras, etc., ¿no? Entonces, como esto para explicar simplemente que tomar en cuenta la sensibilidad de la sociedad que considera que las personas tienen que ser más protegidas, que tienen que haber mejores leyes, que antes no existían, es algo que puede ser bueno. Pero que acá la gente haya desarrollado una sensibilidad a los embriones de pollo y no a los embriones humanos, y que las leyes del aborto se estén más bien liberalizando, como acaba de pasar en Francia, es horroroso. ¿Por qué? Porque estamos poniendo al mundo de cabeza. La dignidad de los seres humanos, la dignidad de las personas, la dignidad del no nacido, no nos preocupa. Y claro, habría consistencia diciendo, mira, todo lo que es previo a nacer es un conjunto de células. Nosotros sabemos que eso es mentira científicamente, ¿no? Pero alguien que es fanático va a decirlo y está mal, pero lo entiendo, ¿no? Entiendo que sea fanático. Entiendo que tenga este fanatismo personal, pero por lo menos es consistente. El problema es cuando alguien dice, oye, qué pena, qué horror que estén matando pollitos machos cuando están todavía en el huevo. Tiene que haber una ley para protegerlos y vamos a invertir 10 millones de dólares, o sea, 8 y tanto millones de euros, para que este pollito esté protegido. Y no pensamos eso en el niño no nacido, simplemente porque hemos creado este mito, esta farsa, de que el tema es un tema de derecho de la mujer, entre comillas, y es un tema de privacidad, entre comillas. Este argumento, hermanos, es el que debe convencernos por qué nosotros tenemos que seguir luchando para crear una cultura de la vida y para que nuestros jóvenes, para que nuestros niños desde pequeños entiendan el valor de la vida, para que cuando sean adultos y les toque sacar adelante este planeta, no tengan la hipocresía absurda de decir, establezcamos leyes e invirtamos millones en proteger los embriones de un pollo, pero dejemos morir por millones los embriones de seres humanos. Que tengas un buen día.